Para un poco de tránsito. Amigo, aquí lo les traigo, hoy tengo un cuarteto especial. Una mezcla de cuarteto. San Jorge. Es un ritmo bien sabroso, seguro te va a gustar. Es un ritmo bien sabroso, seguro te va a gustar. Báilalo como tú quieras, báilalo hasta el final. Báilalo como tú quieras, báilalo hasta el final. Ahí tú la pasas, bomba. ¿Con qué ritmo está? Es bomba. La mujer está, bomba. Y para bailar, es bomba. La música está, bomba. El cuartito está, es bomba. Esta noche está, es bomba. Va a pasarse la rebomba. Si tú quieres buena onda, yo te la voy a dar. Si tú quieres buena onda, yo te la voy a dar. Pero trae mucha alegría. Pero trae mucha alegría. Ahí tú la vas a pasar. Bomba. ¿Con qué ritmo está? Bomba. La mujer está. Bomba. Y para bailar. Bomba. La música está. Bomba. El bonito está. Bomba. Esta noche está. Bomba. Vamos a hacer la rebomba. Pasamos bomba esta noche aquí en Arroyito. Vamos palpitando todo lo que se viene de Carlitos Jiménez a la noche de la ciudad más dulce del país. Arroyito, que con su trayectoria, con su empuje, le da trabajo y progreso a esta bendita República Argentina. Y vamos a seguir disfrutando la noche. Le vamos a saludar también a todas las damas presentes que hoy nos están acompañando. Para la señora, para los señores, para la juventud, para los abuelos, para toda la familia que son parte de este Arrecor, Sociedad Anónima, y más de 50 años dándole sabor al mundo. Vamos a saludar a la gente de Córdoba Capital que ha venido. Para el Chino, toda la barra, le damos la cordial bienvenida. También quiero saludar a la gente de Arroyito, la gente que ha venido de todo el interior de la provincia de Córdoba a compartir este espectáculo. Entonces, el espectáculo comienza. Callo mi voz porque ahora canta un amigo.